comenzamos en San Carlos de Bariloche porque allí arrancó hoy el juicio contra el policía Sergio Colombil, acusado del asesinato del chico de 15 años, Diego Bonefoy. Volvemos a tomar contacto con nuestro compañero Oscar Chávez de FM Gente de Radio. Él está en el tribunal allí en Bariloche. Oscar, ¿cómo estás? Hola Pepe, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están? Bueno, acá en un día que nos tocó muy lluvioso, y acá estamos a la espera de cómo va avanzando esta primera audiencia, en este caso, con mucha policía, como contaba hoy, mañana, un trazado bastante importante que está rodeando el edificio Pilmaiquén, el edificio de tribunales, y donde, bueno, hay mucha policía, está la policía montada, en cada esquina hay grupos de policías, están cortadas las calles, y bueno, va avanzando. Las novedades que hubieron en esta mañana es que, por ejemplo, el cabo Colombil, el que disparó contra el joven Diego Bonefoy, de 15 años, se abstuvo de declarar. Le tomaron testimonio a los policías que estuvieron en esa jornada, en esa madrugada cuando asesinan a Bonefoy, y también están declarando algunos peritos que tomaron las primeras muestras y que llegaron al lugar. Ajá. Oscar, ¿se sabe más o menos una estimación de cuánto va a durar este juicio? Mira, lo que se habla para la jornada de hoy es que esto ahora a la 1:00 p.m. se va a hacer un receso, se va a retomar a las 3:00 p.m. de vuelta y hasta las 10:00 p.m. Hoy quieren terminar, completar con esta etapa, por eso se hace extenso el horario, pero más de eso no se sabe, no se puede entrar, la gente que no, como nosotros, que nos conseguimos la acreditación, no podemos entrar, nos dejan entrar directamente al edificio y muchas de las actividades están suspendidas, ¿no? Así que muchas precisiones no tenemos, pero bueno, acá ahora estamos viendo que está saliendo gente del edificio, está la viuda de Cárdenas, de Sergio Cárdenas, que fue asesinado posteriormente a Diego Bonefoy en la represión que hubo, así que estamos viendo ahí un poco de movilización, pero bueno, estimaciones de tiempo exacto no tenemos, sabemos que hoy la jornada va a ser muy larga. Bueno, Oscar, te mandamos un abrazo y nos volvemos a contactar mañana para ver qué sigue pasando con este juicio por el crimen de Diego Bonefoy. Un abrazo. Un abrazo, Pepe.